A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 都来为你拍照，装进乐康玩耍，不要想突然消失逃跑，一个人很无聊，快显得疯掉，快点跟小姐走了。 I feel high， 不管有多烦有多糟有多伤心，明天再算，跟着我们一起跳，别浪费掉刷着举过视线，别站在傻笑，所有人都尖叫，感觉你一直到那跳到快跟两倍都会出动不了黑， 对对对 Oh man Call 911 Are you ready you better run Go go 别停留在那不好的不发生， 我们跟着节奏， 灰色世界，习惯在那空虚的时间里，吞噬着的你和我放下一切，我们跟着节奏， 所有人都不能 留在我那。 我不告诉你，流汗把妆给弄花了，跟着跳起又落下，地板要变成裂了。Bass 开的带种，我快发疯，那一直跟着这个旋律，让这 flow 继续，让忘记自己。So don't worry, I love the party. I fly, fly, fly, fly higher, rocking it, keep on elevating.I'm hot, hot, hot, the sky's in the limit and the universe is spinning. You don't know why, all this beautiful. That is what I see me, always on the play with me. Feeling good and play with me, calling me amazing. Do it, do it, do it, I'ma make it to the top. Are you ready? You better run. Go, go, 毕竟留在那古老都不发笑。 Are you ready? You better run. 陷 入我们的世界，我 喊我们跟着节奏。 生活给的甜，好多来不及体验。我忘了时间，想要安静一点，关掉了朋友圈，就轻松的呼吸，两个人这样慢慢过一天。沮丧颓废，压力疲惫，统统都赶走，好心情翻倍，带你拥抱我们的地球。你看白云慢慢的。牵着你手，我们慢慢慢慢走。你觉得热就抱了半字头，在我身后踩着我的影子走。大自然像支乐队在演奏，心跳冲到一个点在鼓手。闭着双眼好好感受，挺不过去那些缺口。阳光是最有力的拳头，把一击快乐送给都。沮丧颓废，压力疲惫，统统都赶走，好心情翻倍。想走到另一个地球，你看白云慢慢的、慢慢的走，河水慢慢游，吹着微风慢慢的、慢慢的走，风筝慢慢游，沿着太阳慢慢的、慢慢的走，影子慢慢游，我们两个慢慢的、慢慢的，整个世界慢慢的没有烦忧。牵你手，让我牵着你手，我们慢慢慢慢走。让我牵着你手，我们慢慢慢慢走。牵你手，让我牵着你手，我们慢慢慢慢走。牵你手，让我牵着你手，我们慢慢慢慢走。 Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Una ya no puede entrar como quiere a emitir porque pues no la dejan, ¿verdad? O sea, todavía no empieza el programa y ya estoy teniendo problemas. ¿Qué pasó? Definitivamente no quieren que emita el día de hoy. En fin, ¿cómo están, gente bonita de Station K-Pop? ¿Cómo les ha ido en esta semana que no nos hemos visto, leído, escuchado? ¿Cómo les ha ido? Platíquenme. ha habido mucha información desde la última semana. Fíjense, la semana pasada estuvimos un poco tristecitos porque pues no había mucho. Y a pesar de que esta semana también ha habido muchas confirmaciones de nuevos casos de COVID-19, pues aún así hemos tenido actividad. Sorprendentemente no tuvimos estrenos, pero sí tuvimos muchas noticias. El día de hoy les traigo una playlist pequeñita que nos compartió Violet Fantasy. Dura 2 horas con 11 minutos y se llama China. Harto chino. Sí, precisamente como lo dice la playlist, son chinos y no hablamos asiáticos en general, de asiáticos en general. Hablamos de chinos, de las chinas, de la chinolandia, ¿verdad? De allá, de las meras medicisísimas chinas. La playlist está conformada por 37 canciones. La verdad es que yo todavía no las termino de escuchar, pero lo que llevo me ha gustado. Tengo que decir que yo no conozco mucho acerca de la cultura musical china, pero esta playlist pues me lleva al cielo, por decirlo de alguna forma. Tiene muy buenas canciones, me gustó mucho Violet. Muchas felicidades por juntar esta bellísima playlist. Y me gustaría realmente colocarles todas las canciones el día de hoy, porque a pesar de que es una playlist chiquita, pues bien que alcanza a cubrir pues toda la emisión, ¿no? Prácticamente. Pero déjenme decirles que en este programa el día de hoy vamos a tener temas cruzados de cierta forma, porque vamos a hablar acerca de música, de noticias. O sea, nuestra playlist en sí es china. No les voy a poner hasta eso muchas canciones, porque también vamos a hablar de la música coreana, ¿no? Sí, de los tipos de música coreana. Que digo, no estoy tan empapada en el tema, pero posiblemente muchos de ustedes a lo mejor no conocen ni siquiera tampoco los géneros que podemos meter, ¿no? Que sí, los que seguimos el K-pop sabemos que K-pop pues mete muchos géneros. Y en algún momento de mi investigación leí que incluso hasta en una canción se pueden meter hasta 9 géneros diferentes. Entonces, de ahí en fuera vamos a hablar muy de forma general. Les vamos a poner algunos ejemplos de los tipos de géneros que hay referente a la música coreana y cómo muchos de estos han servido para más que solo entretenimiento. Pues bien, vamos a empezar con el primer bloque musical. Ahorita voy a ver, estoy peleada porque no sé si ponerles Black and White de Tao o ponerles Bigger, que está incluida dentro de la playlist. Yo la verdad es que no conocía mucho a Tao, realmente nunca me ha gustado su imagen de cholo, ¿no? A lo mejor lo estoy juzgando de que es talentosísimo y esta canción te lo puede demostrar. Pero Black and White a mí se me hace un poquito más agresiva y más su estilo. Y sin embargo, Beggar, que escogió Violet, tiene un algo, no sé qué, una dulzura que dice, ay, como que sí me termina de gustar, ¿no? Me di cuenta que hay canciones de Luhan también. Está Honored. Yo no los conocía, la verdad es que me gustó. Y precisamente el primer bloque que abrió esta emisión, la primera canción que escuchamos en ese bloque fue Mi Amor de Honor. Les coloqué después a Unique con Eweo. Esa canción normalmente o posiblemente la pudiste haber escuchado en coreano. De hecho, creo que Violet nos la llegó a pedir. Violet o Lilia nos la llegaron a pedir en varias ocasiones, perdón. No tantas, a lo mejor por algo no las ubicas, pero déjame decirte que yo no había escuchado tampoco que tuviera una versión china. Digo, debería, ¿no? Debería de tenerla, pero la verdad es que suena totalmente diferente. O sea, si tú escuchas la versión china, la versión coreana, suenan totalmente diferentes. Y tengo que decir que es como si estuvieras escuchando dos canciones diferentes, aunque tengan el mismo fondo musical. Es totalmente diferente, hasta incluso el tono, la tonalidad de voz baja mucho. Es interesante conocer esos cambios. Escuchamos también a Luhan con Slow Motion. Vi que esta playlist tiene varias canciones de él, más no muchas. Ojo, no muchas. Quería agregarles algo de Rebellious, me gustó también. está Pink Ray. Pink Ray. No, de hecho, Rebellious no es como tal el nombre. Es que no sé leer chino, discúlpenme. No sé leer chino, pero así se llama el álbum. Y este de Pink Ray también me agradó, pero sinceramente no sé cómo se llama la canción. Escuché también a Queen, creo que se llama así el chico. Me escuché lo que fue Vida y ahí en la YouTube me salió otra, ¿verdad? Pero no supe cómo se llamaba. Entonces, yo sinceramente les digo, desconocía los temas de allá de las chinas. Pero tengo que decir que me han agradado. Me ha gustado mucho. También me puse a checar la música de Bao Chai Meshong, así. Pero YouTube dice que no lo conoce, entonces dije, ¿qué pasó aquí? A quien sí me encontró fue a Next. Me encontró a... hubo otro chico, a Theo Xu. Híjole, no, tienen que verse ese video de Theo Xu Flip, porque yo, o sea, a mí me llamó la atención la canción. Y dije, ok, vamos a buscar el video hoy. Algo quise decir. El video, vamos a buscar el video. Y en el momento en el que lo vi, dije, wow. Así es que si te dan la curiosidad, igual la puedes ir a buscarlo en el siguiente bloque musical. Ya me ganó, por cierto. Para que te saques de duda, porque ese muchacho, wow, qué cara tiene. Pero bueno, vámonos entonces a escuchar el primer bloque musical y yo les regreso con la chisma, porque hay mucho que contar. Vámonos a escuchar a Beggar de Tao. Les voy a poner The Empty Space. The Empty Space, sí. Es una de las canciones que están agregadas dentro de esta playlist. ¿De quién era The Empty Space? De Theo Xu. Sí, de Theo Xu. Y les voy a agregar precisamente la canción que les acabo de comentar de Flip. Vámonos a escuchar esto. Yo regreso en un momentito. También les voy a empezar a meter música coreana. Vámonos pues. Estás escuchando este tu bonito programa de los miércoles, mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Always do, mainly you. 主要你做我女友，谁都没机会，就要占据你的心，不会拒绝我。Come here, are you？跟在my party，因为我知道你，在就是人群里的焦点。眼光太高不能怪我，要让大家看到你是我，当然这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。 没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。 I'll be your big girl for 希望我不会送你回家，我们可以缠绵 on that bed。 如果觉得一次不够的话，我绝对不想拖，因为是你 我太高，不能怪我，也让大家看到你 see 我，当然这不只是我的目的，我要爱你的人都羡慕，没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝，我相信你和我是天生的一对、yeah. Riding out for me. I lose my mind till I find another way 彼此的目the leak. Way hard to get your point, but you finally show me how. One thing, two fingers, and that really matters now. Like stand like clay, I got range, I got masterpiece. My shot in a home alone, don't lose your analogy. I lose my mind, till I find another way I should let go. Ready to the moon. Give me heart. 拒绝那温柔的怀抱。You sleep, sleep, baby, my night, baby, my baby, my for me. Sleep, sleep, making me hard, making me, making me for me. 你是我孤独之中那最亲近的人，你让我无法拒绝那温柔的怀抱。 Everybody create. much tougher than hater. That I'm all up there. Much, much more than like yeah. 누가 뭐라 해도 much talker than hater. 느낌 따라 much much more than likes yeah. 누가 뭐라 해도 눈치 보지 마 like oh, hey. 그래 그래 그건 왜 D.I.O.S. That's me. Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Y ya estoy de regreso con ustedes, gente. Sí, ya llegó el momento de la publicidad a todo lo que da, porque pues sí. Ya escucharon en el bloque anterior a los chicos de DIOS, los diositos de Station, que van a estar también con nosotros y con ustedes y con los dúos sobre todo, el próximo fin de semana, el 13 de febrero a las 7 p.m. hora del centro de México, en una convivencia online por el día de San Valentín llamada Dios ex dúo Valentine's Day. Ay, Dios mío, durante este evento, durante este evento, los fans van a poder interactuar con los chicos de DIOS a través de la plataforma digital Zoom. Ojo, este evento es totalmente gratuito. Para poder participar tienes que registrarte en una forma que te hemos compartido ya a través de nuestro grupo de Station K-Pop y a través de nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos como @stationkpop-radio y Station K-Pop en Facebook. ¿Ok? Perdón, Station K-Pop-radio es para Instagram, para que no se te pase. Ahí vas a poder encontrar los enlaces para poder registrarte y también vas a poder dejar un mensajito para los chicos del grupo, así como hacer las preguntas. Pues obviamente tú ya escuchaste una entrevista con nosotros aquí en Fan Café en Station, pues ya más o menos te la sabes de algunas respuestas. Si no, puedes ir a consultar el programa, está en Internet Archive, para que te des una idea de qué es lo que no les han preguntado y vayas a dejar tu pregunta para el día del evento. Tenemos un acceso aproximado de 80 personas. Sin embargo, hoy miércoles pues ya hemos llenado un poquito más del 50%, incluso un poco más del 60%. Entonces estamos esperando que prácticamente para mañana jueves ya no haya espacio. Vamos a ver la posibilidad de aumentar la cantidad de personas que pueden entrar, pero no es seguro. Así es que date prisa mientras estás escuchando esto. Ve a nuestro chat de WhatsApp, busca el enlace y regístrate, porque oportunidades como estas, déjame decirte, no pasan seguido. Los chicos de DIOS aparte son bastante accesibles. Ellos son los que quisieron en primera instancia hacer este evento. Ellos quisieron pasar un día especial junto con sus fanáticas y aparte darse a conocer, para quien no lo sigue todavía, para quien no se convence, porque próximamente van a estar promocionando, ¿verdad? Pero ustedes no lo saben por mí. Gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ya les había comentado. Las preguntas y respuestas pues se están recolectando a través de cualquiera de los, bueno, de uno de los enlaces, perdón, que ya les compartimos. El otro enlace es por si quieres dejar alguna carta. Ayer me preguntaban si podían dejarlo en inglés, si lo podían hacer en español o si puede ser en coreano. Pues si tú dominas el inglés o el coreano, no hay problema. Pero tenemos o vamos a tener una traductora que, por cierto, muchísimas gracias a la traductora que nos va a estar apoyando. Ella forma parte de un proyecto que ya les estaremos comentando un poquito más acerca de ello después. Así es que tú no tengas miedo, deja tu mensaje, como quiera, vamos a tener quien nos pueda apoyar para traducirlo. Durante el periodo de registro, pues obviamente te vamos a estar pidiendo que si formas parte de alguna fanbase, lo coloques, porque tenemos a la Unión DOS Latinoamérica, que nos está apoyando con este proyecto. Muchísimas gracias a todas las chicas de esta unión. Déjenme decirles bien quiénes son para que ustedes los tengan identificados, porque igual si eres parte de estas fanbases, pues bueno, ya saben, ¿no? Van a tener algunas, ¿cómo decirlo? No facilidades, sino un poquito más de apoyo, ¿no? Del que normalmente llegamos a dar. A ver, las fanbases que están participando dentro de Unión DOS Latinoamérica son la fanbase de México, Dios Mérida, y Dios Tubis MX. De Panamá tenemos a Dios Dúo Panamá. De Bolivia tenemos a Dios Dúo Bolivia Oficial. De Puerto Rico tenemos a Dios Puerto Rico. De Colombia tenemos a Dios Colombia. Y de Ecuador tenemos a Dios Fans Ecuador. Obviamente, ¿verdad? Ya la seguimos en redes sociales porque, pues, como les digo, nos están apoyando en este gran, gran, gran evento que vamos a tener el fin de semana. No se vayan a perder, por favor, porque, pues sí, los chicos están bastante accesibles. Y pues, ¿quién te da un momento de agrapa, no? Un buen rato con idols. Nadie, absolutamente nadie. Ve a disfrutar del evento y regístrate. Checa también las bases que ya hemos compartido en nuestras redes sociales para que sepas un poquito más acerca del evento. El día de ayer también nos preguntaban si el evento va a ser para toda Latinoamérica. Sí, ya lo escuchaste, tenemos fanbases de toda Latinoamérica. Todas las personas de habla hispana pueden participar. Si no eres de habla hispana, pues también, ¿no? Si conoces a alguien que no habla español, pues también puede participar. Digo, a final de cuentas, pues tenemos traductor, ¿no? Y si no, pues ahí no la arreglamos nosotros como parte del staff para poder traducir lo que sea que quieran decir. Así es que no hay pretexto, participen, porque son 80 lugares. La verdad es que ya se están llenando. Corran porque se acaban. Vamos a hablar entonces acerca de los estrenos de esta semana, porque antes de que se me olvide, en el bloque anterior, además de haber escuchado parte de las canciones de la playlist que estamos recomendando el día de hoy, que es Chinos, lista compartida por Violet Fantasy, te agregué una canción que se llama Wahip, de el nuevo grupo, ojo, nuevo grupo entre comillas, Mama de Idol. ¿Qué es este grupo? Un grupo salido de un programa de, me parece que es TVN, en donde están recopilando a 6 idols que supuestamente también, entre comillas, dejaron el escenario por convertirse en madre. Todos sabemos que no es así, ¿verdad? Pero no lo vamos a negar. Y se juntaron después de haber cumplido con ciertos criterios que les pidieron en este programa. ¿Quién está participando? Está participando Kahi de After School. Está participando Park Jun Ah. A ver, vamos a ver de dónde es Park Jun Ah. Ella, pues nomás dice que es actriz, cantante, actriz y MC. La verdad es que yo a ella no la ubico. Si ustedes la ubican, pues ahí díganme de quién, de qué grupo formó parte esta bonita. Está también Viol. Ella sí me parece que era de un grupo. Vamos a ver. Fíjense, ella es esposa de Jaja. Qué buena canción de Jamie, oigan, es otra de las que regresó en esta semana. No, tampoco sé de dónde es esta señora, que les acabo de comentar, Viol. Jang Eun-ji también está participando, Hyun Jun-hi y Sunye. Sunye no es la de las Brunei Girls. No, es de Wonder Girls. Bueno, pues por ahí iba, ¿no? Era la agencia, pero pues no era el grupo. Bueno, en fin. Ellas están participando en este programa de la TVN, Mama the Idol o Mama is an Idol. Sacaron la semana pasada esa canción, Wahib, y están haciendo varios covers. En YouTube pueden encontrar los videos. La verdad es que las presentaciones en vivo no me han gustado tanto porque pues se nota que ya dejaron el escenario, ya no tienen ese entrenamiento que tuvieron durante sus inicios, pero tengo que decir que Wahib sí me gustó, aparte porque si tú pusiste atención en la música, reunieron bastantes características, letras, sonidos de lo que actualmente son las canciones más reconocidas. Pon atención, si no la escuchaste, ve y búsquela y póngale mucha atención a lo que dice y a los sonidos. ¿Quién más regresó en esta semana? Ya les mencioné a Jamie con Pity Party, que es la canción que está de fondo, la vamos a estar escuchando en el siguiente bloque musical. Y también Wonfil, este chico de Day 6 que lanzó su álbum en solitario, Filmography. Tuvimos una noticia acerca de él porque dio positivo a COVID-19. Inicialmente la JYP informó que había dado positivo y que era asintomático. Todo esto debido a que un miembro del equipo de él como solista, ¿no?, que ahorita se estaba preparando para su comeback, pues dio positivo a COVID. Después él tomó pues un equipo de autoprueba, dio negativo y posteriormente se sometió a una prueba de PCR. Las actividades promocionales para su debut como solista dentro de esta semana de promoción pues las va a tener que posponer hasta que pues nos avisen que está bien. Curiosamente he visto varios chicos, varios idols que iban a empezar a promocionar, es el caso de BBs, que la semana pasada nos anunciaron que tenían COVID y ya ahora ayer nos confirmaron que ya están bien. Se supone que es cuarentena. Los están metiendo a cuarentena, pero les dan 15 días. ¿Cómo la ves? Intereses de agencia, ¿no? Bien, del disco de Wonfil de Day 6, tenemos 10 canciones. El título principal es Voiceless. La vamos a estar escuchando también de fondo. Híjoles, están escuchando ahorita a Park Boom. No fue un estreno como tal, pero sí tenía que mencionarlo porque es una canción para el webtoon Fight for My Way y me encantó. Ya ahorita está de moda, bueno, ya tiene un tiempecito que en los webtoons se está abogando por utilizar a idols, a cantantes, a grupos completos para que interpreten música para la historia que pues vaya, se está publicando, ¿no? Y en este caso fue el webtoon Fight for My Way que requirió de la bonita, bonita y preciosa presencia de Park Boom con esta canción My Reflection. La vamos a estar escuchando también en el siguiente bloque musical para que no se la vayan a perder. La semana pasada les platiqué acerca de Rolling Quartz, esta banda de rock de chicas que iban a estar regresando, pues ya regresaron. El día de ayer, 8 de febrero, regresaron con el álbum Fighting, de donde se desprenden 6 canciones, donde fue Good Night el título principal. Ya medio escuché el álbum, tengo que decirle que no me gustó mucho. Si acaso la única canción que puedo rescatar es Holler. Holler me gustó. Holler y Higher. ¿O era Azalea? No me acuerdo. Bueno, una de esas dos. Esas dos canciones yo estaría rescatándolas, pero en general lo que fue, el mini álbum como que no me gustó mucho. Así es que esperaré que saquen algo más para poder decir, no, pues si la rifan o no. Vamos a ver. Ravi también regresó con el álbum Love and Fight. Este es un álbum también de larga duración, tiene 10 canciones. Ya nos había publicado Virus junto a Justice, que fue una muy buena canción, a mí sí me gustó. Pero en esta ocasión, para promocionar ya lo que es el álbum completo, la liberación del álbum, lanzó Winner junto a Ash Island. También escuchamos anteriormente Love Hate Fight junto a Nafla. Y tengo que decir que Ravi, yo no sé de dónde saca ese tiempo, Para poder producir y aparte gestionar dos empresas y aparte sacar a cada ratito lanzamientos nuevos, no me decepciona, ¿eh? Tiene mucho trabajo y me gusta lo que escucho. Siempre me agrada, al menos una o dos canciones de lo que ha lanzado me agrada mucho. Espero que así siga. Y ya ven que la semana pasada les comentaba acerca de que era posible que Vix pudiera regresar, pues ojalá también haya tiempecito por su parte para que Vix regrese. Nos enteramos también acerca, ya pasando las noticias, de que pues ahora sí nos confirmaron Hyuna y Don su bodorrio, ¿no? Bueno, su no bodorrio, sino ¿cómo se le llama? ¿Cómo se dice? su compromiso, sí, eso. Ya confirmaron finalmente su compromiso y pues toda la fanaticada se puso loca, ¿no? Porque pues ya muchos ya sabíamos qué onda. Se hablaba anteriormente, los rumores allá en el bajo mundo decían que pues ya se habían casado, pero que no lo habían querido confirmar. Y el hecho de que ahora lo hayan hecho público significa que pues ya quieren dar a conocer la noticia. Puede ser que en realidad sí, aún no se hayan casado, pero que se hayan comprometido realmente en una ceremonia pues más personal y formal para ellos, y que ahora lo estén dando a conocer al público general. Puede ser. Pero si ustedes pusieron atención por ahí a lo que les contó luego Don 13 Dom, pues quizá podrán llegar a acordar que definitivamente estos ya estaban comprometidos, ya estaban casadillos y pues ahora lo quisieron dar a conocer, ¿verdad? Pero ahorita parece ser que es el tiempo de las bodas, parece ser, quién sabe. Acerca del diseño de los anillos, pues la diseñadora que estuvo detrás de esta marca de lujo que se llama Deal Gems, pues se platicó un poquito acerca del proceso de trabajo de los anillos de compromiso de Hyuna y Dawn. La chica dijo que pues este tipo de anillos no se van a duplicar, que solamente fueron personalizados para ellos y que están hechos de oro blanco con ópalos como piedras principales, más 7 diamantes de diferentes formas y colores. No sé, a mí 7 me llama la atención. Puedo entender que los ópalos son ellos, el oro blanco obviamente es la base en donde están montados, pero los 7 diamantes me habla, o sea, 6 años de compromiso, 7 diamantes, como que algo no cuadra, ¿no crees? Vamos a ver si hasta el 7º año es cuando realmente se van a casar, o si los 7 diamantes tienen que ver algo con ese tiempo que nosotros pensamos que 6, pero que posiblemente pueda ser un 7. Según esto, Don estuvo asistiendo pues por mucho tiempo a estar diseñando los anillos, y pues que sí, al parecer sí fueron bastante caritos, ¿no? Y pues finalmente la doñita esta que les ayudó a organizar esto, pues espera que haya mucha felicidad después de las publicaciones que fueron compartidas a través de redes sociales. Pasan otras noticias. Ning Ning de Aespa, pobre Ning Ning, no me la dejan en paz. Yo creo que nada más por el hecho de ser china, hablando de playlists chinos, de hecho, no la quieren dejar en paz. Y es que ustedes saben que ahorita se están celebrando los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Y a raíz de la participación de un jugador olímpico, de un patinador chino que ganó el oro en estos Juegos, pues Ning Ning publicó un mensaje en sus redes sociales, ¿no? Felicitando al patinador chino. Es de velocidad, por cierto, en una pista corta, por la medalla de oro. Ella colocó: wow, me alegro que obtuviéramos la primera medalla de oro esta noche. No, hombre, más tardó ella, yo creo que en publicarlo y postearlo que en lloverle comentarios negativos de odio por parte de los fans, diciendo que pues cómo, que a poco no estaba viviendo en Corea, que si no le daba vergüenza, que se estaba ganando dinero coreano y por qué estaba hablando así, que por eso odiaban a los ídolos chinos. O sea, los fans de Corea son otra onda ya. Ay, bueno, ahorita les voy a hablar las repercusiones que tienen este tipo de comentarios, porque también en esta semana tuvimos dos malas noticias. Los comentarios, se los voy a leer, mira. Los comentarios que le hicieron a Ning Ning fueron estos. SM, ¿por qué lo borraste? Ah, sí, porque SM, tan pronto como Ning Ning publicó eso, SM luego dijo, no queremos comentarios porque las acciones se cayeron, las acciones de SM cayeron después de que empezaron los comentarios de odio. Y pues SM dijo, ¿para qué queremos pérdidas, verdad? Vamos a borrarle el comentario a la niña. Entonces, ahí van los internautas a decir, pues, ¿pa qué lo borras, no? Pues, ya la cagó, ya pa' qué. Dice otro, loco, si ganas dinero en Corea, ten cuidado. Es por eso que odio los ídolos chinos. Dice otro, por favor, regresa a tu país. Es por eso que no deberíamos consumir la música de SM. Uf. Dice otro, ¿por qué no trabajaste en China? ¿Por qué viniste a Corea? Dice otro, me gustaban las canciones de aespa, pero ya las borré de mi lista de reproducción, jejeje. Otro dice, malita sea, perdiste la conciencia, asquerosa. Dice otro, ella regresará de China de todos modos y aespa promocionará como un grupo de 3 miembros. Dice otro, ¿por qué estás ganando dinero en mi país mientras haces esto? Dice otro comentario, es por eso que nunca me preocupé por ella. Incluso cuando las canciones del grupo explotaban, simplemente odio ver aparecer a la China. Ojo, esto no son la primera ocasión en que el público coreano pues tiene malas reacciones referente a un miembro chino. En episodios pasados te hablé acerca de cómo se pusieron a criticar a una de las miembros. No recuerdo si fue de las... ¿Quién fue? ¿Qué grupo fue? Fue un grupo que recién debutó. Que tuvieron un fan meeting y todas las niñas son coreanas menos una. Todas se inclinaron a hacer una reverencia completa hasta el suelo, pero esta niña no la hizo y nada más por eso le llovieron los comentarios de odio. No es la primera vez, pero tampoco los ídolos coreanos se están salvando de los comentarios de los internautas o fanáticos coreanos. Porque en esta ocasión le pasó a don ¿cómo se llama? A Don BM, ¿no? De los BTS, de los BTS, que también se le ocurrió mostrar su apoyo en una de sus historias de Instagram a un atleta coreano que participaba en los Juegos Olímpicos. No entiendo cómo, o sea, a ver, ahí les va, dice. El señor este subió un comentario de apoyo, no un comentario, más bien la historia, ¿no? La gente empezó a tener... Es que yo no entiendo qué fue lo que generó la polémica. Felicitas a alguien coreano, ok, no problem, ¿verdad? Pero hubo o empezaron a haber comentarios positivos y negativos. ¿Qué fue lo que hizo la cuenta oficial de Bangtan? Pues desactivar las personas que pueden comentar ahora sí que en las cuentas y solamente dejar a las personas que siguen directamente, ¿no? Los internautas al momento de darse cuenta de esa acción, pues todavía se ofendieron mucho más, ¿no? Y le empezaron a tirar a la empresa porque dijeron que pues según ellos quieren tener el control, pero en lugar de eso pues están ofendiendo a los fanáticos y que, o sea, si no querían llamar la atención, ¿para qué hacían ese tipo de acción? Y no sé, o sea, hubo demasiadas cosas que yo digo. Hubo gente que dijo, bueno, el vato está apoyando a alguien que es del país, ¿verdad? Si no es tu pedo, pues no te metas, pero pues, no, o sea, todos tenemos las caras así como de what, o sea, ya hasta lo que no les embona les encabrona a estos muchachos. Consíganse una vida, coreanitos, por favor. Obvio, no hablo en general, pero consíganse una vida, por favor, ¿qué es eso? O sea, gente que no tiene tiempo poniéndose a pelear por babosadas. Y lo peor es que meten al fandom a que se pelee y que genere más problemas, ¿no? De por sí ya la fanaticada de BTS ya se les tiene por cierto nombre y luego los ponen a pelear por todos los comentarios que reciben los chavos y Ay no, es una cosa espantosa. Bueno, ¿por qué les estaba hablando de este tipo de noticias? Porque a raíz de los comentarios negativos en esta semana que pasó, nos enteramos de dos fallecimientos. El primero fue de la streamer de Twitch, Yami, que pues se quitó la vida debido a comentarios de odio. No solamente de odio hacia ella, todo se desencadenó a través de una supuesta señal misógina, perdón, no misógina, sino de, que apoyaba más bien dicho al feminismo. Los misóginos lo tomaron como una ofensa y pues la acusaban de ser feminista. A raíz de los primeros comentarios de odio que empezó a recibir, pues tal parece que la mamá no aguantó y pues murió. Y a raíz de esto la niña Yami también pues empeoró todavía su situación mental y finalmente terminó quitándose la vida. Uno de los familiares de Yami, Yangmi, es su nombre real, pues publicó acerca de la situación, lo compartió a través de Twitch y pues sí pidió a la gente que seguía atacando que dejara de hacerlo porque pues a final de cuentas ya habían logrado su cometido, ¿no? Dice el comunicado del tío, dice: hola, este es el tío de Yangmi, no he podido decírselos ya que no podía entender la situación. Yangmi dejó este mundo. Es lamentable decir esta triste noticia a tantos fans y personas que la apoyaron. Durante este tiempo, Yangmi sufrió de depresión severa debido a numerosos comentarios y rumores maliciosos, y esos fueron la causa de su muerte. Sin embargo, aunque estos rumores siguen circulando por ahí, los relacionados con raperos y las drogas eran completamente infundados. Ah, sí, porque hasta eso lo inventaron, ¿eh? Pero bueno, dice: este es un hecho que yo, familia de Yangmi y la gente a su alrededor sabemos. Emprenderemos acciones legales, qué chido, contra cualquiera que difunda rumores relacionados. Por favor, no insulten a la fallecida. Esto es algo muy difícil para los familiares y amigos en luto. También dejó un testamento. A través de este, pude saber lo difícil que fue para Yangmi y cuánto acoso había sufrido. Les estoy rogando a todos ustedes, por favor, dejen de producir más rumores sin sentido. Tristemente, es cierto que tomó esta decisión por su cuenta debido a su depresión. No tiene nada que ver con nada más. No tengo nada más que agradecimiento y arrepentimiento hacia aquellos que han amado a Yangmi, Yami, todo este tiempo. Por favor, ayuda a Yangmi a descansar en paz. Además, emprenderemos acciones legales contra los rumores maliciosos. Espero que todos encuentren felicidad en el futuro. Agregó también: espero que las dos descansen tranquilas. O sea, haciendo referencia a la madre de Yangmi, que también pues se suicidó hacía poco, ¿verdad? Muchos streamers o personas que llegaban a ver los streams de ella dejaron muchos comentarios de odio llamándola Megal. Megal o Megalia es una comunidad feminista extremista, y todo por una señal que ella hizo. Les voy a estar compartiendo una nota en el chat de pedidos para que ustedes se enteren más o menos de cuál fue el contexto de por qué fue acusada de ser feminista y por qué empezaron a inventar que era una chica tipo camgirl, ¿no? Una chica que hacía cámaras para adultos, y después le empezaron a inventar que se metía con no sé quién y shalala shalala. No tiene caso que uno lo repita. La verdad es que sigo diciendo, ¿por qué no se buscan una vida? La segunda noticia que conocimos fue acerca de la muerte del jugador de voleibol. Déjenme ver cómo se llamaba el muchacho. Se llamaba... ¿dónde está su nombre? Ay, ¿dónde lo dije? Ok, no te acuerdo, pero fue un niño jugador de voleibol, Kim Min Hyuk, se llamaba Kim Min Hyuk. También fue encontrado sin vida después de saberse que estaba luchando en contra de comentarios maliciosos acerca de su aspecto. Este chavo de 26 añitos pues era un jugador profesional de voleibol en el equipo de Samsung Fire Blue Fangs. Fue también víctima de comentarios de odio por maquillarse, e incluso escuchó a decir a la gente que parecía un actor porno. Las críticas que recibió fueron, como ya te dije, debido a que se maquillaba. La gente le decía que por qué un hombre estaba usando maquillaje. Excuse me, me preguntas eso en Corea, por Dios. Decía la gente que le hacía sentir incómodo de tan solo verlo usando maquillaje. Los abogados dijeron, las palabras que utilizaron los internautas contra Kim In-hyuk se convirtieron en indiferencia criminal. Pasó 10 años luchando en contra de los insultos que recibía, hasta el punto de expresar públicamente que estaba cansado de los comentarios de odio. Pues bueno, hubo muchos comentarios también de gente que pues reaccionó indignada acerca de esta noticia, acusando a todas las personas que pues hicieron esos comentarios negativos como asesinos, ¿no? Que se había tratado de un suicidio. No. O sea, se dan cuenta lo difícil a lo que puede llegar, o lo complicado a lo que puede llegar un simple comentario. Digo, a final de cuentas no ves una cara, pero las palabras calan hondo, calan bastante hondo. En fin, hablando de otra cosa, tuvimos la noticia acerca del próximo regreso de Big Bang con su primer lanzamiento luego de 4 años después de Flower Road. Junto con la noticia, la confirmación de que ya se había grabado una canción, pues la YG nos comentó que todavía faltaba hacer o grabar, en este caso el video musical, pero que ya estaba todo listo. Y sin embargo, también nos agregaron que Don Topencio, el Topencio de la doñita, de la señorita ID, pues ya se acabó su contrato con YG Entertainment. Don Tio P decidió no renovar y se va a estar dedicando, aparte de Big Bang, de terminar de promocionar con Big Bang, va a ser un señor de business, ¿no? Como todo, ya saben, hubo muchas declaraciones, hubo muchos dimes y diretes, pero lo que todos esperamos es que finalmente regresen estos dioses de la segunda generación, porque oh my god, ya esperábamos mucho por ellos. Y a raíz de la noticia también pudimos ver exageradísimos memes acerca del anuncio. Híjole, la verdad es que yo compartí algunos, pero me impresionó ver la cantidad de memes que subieron después del anuncio del regreso de Big Bang. La verdad es que deseo y espero el mayor de los éxitos para este comeback, y que no muera, que no sea ese el último, que siga, que persistan, y que nunca muera Big Bang, porque nos hacen falta. Gracias. Bien, ya por último, East Entertainment, la agencia de Apin Pictures, The Voice, Weekly, ya confirmó que pues va a haber un nuevo grupo de chicos que pues fueron elegidos a través de un programa de supervivencia, que fue o que se va a emitir, perdón, en la MBN, KakaoTalk y WandaKey. Así es que vamos a esperar. Queendom, la segunda temporada, también ya tiene fecha de estreno, es el 31 de marzo, con Taeyeon de Girls' Generation como MC principal. Vamos a tener 6 grupos de chicas participando durante 10 semanas de transmisión y se va a estar emitiendo todos los jueves también. Triste noticia, triste de la semana. Hay un cantante que se llama Lodi, así se llama, es solista de un sesión, que abrió un fondo de donaciones para poder financiar su álbum debut. Digo, esto de los fondos de donaciones no son nada nuevos, ya lo habíamos escuchado anteriormente con otros grupitos, pero ya cada vez se escucha más, ¿no? Digo, está bien, a lo mejor hay mucha gente que quiere ser idol y que quiere hacer algo, ¿no? Quiere ya debutar, pero pues también conlleva chambita, ¿no? Yo sinceramente de Laudy no había escuchado nada, no sé qué rayos ha hecho, no sé si ya haya incursionado en algo como para decir, ok, sí, vamos a apoyarlo, porque ni siquiera aún logramos conocer su talento. Así es que espero que se deje saber un poquito más de él. No está pidiendo mucho, Su meta son 1466 euros, así es que también va a dar recompensas según la cantidad de dinero que donen las fans. Vamos a ver cómo le va a este muchacho. Puedes checar la página de makestar.co, es www.makestar.co/projects/singer-loudy-01/story. Cosas raras que tiene la vida, ¿verdad? Te recuerdo que el día 11 de febrero se estrena el drama Love Unleashed, donde va a estar participando Sohyun y este niño de Yuki's. ¡Ah, sí! ¡Ah, se me olvidó quién era! Déjenme busco rápido porque de por sí. Ya, sí, todo el tiempo ando quedando como payasa, ¿no? Es que les juro, a veces quiero hablar de muchas cosas con ustedes y traigo muchísimas cosas preparadas, pero todo se me olvida a la hora de la hora. Y sí, eso que siempre traigo un muro, Sohyun, ¿no? Jun, Jihoo, es Sohyun y Jun de Yuki's. Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque musical porque ya hablé mucho, ya sé que ya se cansaron de escucharme. Les voy a colocar los estrenos de la semana. Tenemos a Mac con Child, Jamie con Pity Party, Pac Boom con My Reflection, Rolling Quartz con Good Night, One Pill con Voiceless, Arabi con Winner. Y vamos a agregarles una última canción de la playlist del día de hoy. La playlist, recuerden que se llama Chinos, la compartió Violet Fantasy. Tiene 37 canciones y dura 2 horas con 11 minutos. Les voy a agregar My Love del grupo Next. Yo regreso con ustedes. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. ¡Vámonos! It's a curse, yeah, it hurts. I don't know my own strength. There's a lot that I don't know, but you learn when you don't know. Red on my Valentino, 부실도 부실해 내 책임감. 자유로울 때까지 뒤를 돌아봐. 꿈은 남이 되고 싶어 이 사회와 프로페인이 불어와. I need a blow now. 투박해야 느껴지는 반말. 가시 길로 쉽게 못 넘기게 널. I don't get so bitter. The liquor, I don't feel the same. No, no, they tell me later. I'm no child. 너가 바란 대로 못 돼. Ever can I? 자장간 필요 없다. It's my question, many questions. 사람들이 바라본 난 누구야? Who am I? Who are they? 다른 밤 같은 nightmare. Yeah. Hey, oh why? 혹시 누군간 건가? what's on my mind. I'm trying to spend this day just like yes, sir. Okay.

가련 걸 너 멜람으로 창켜야네 yeah. 세상아 참 넌 구체적으로 화를 내 더러운 걸 오늘 좋아하게 해서 미안해 Oh baby sorry 또 미안한 게 sorry 핑계를 절게 서리로 내는 너 소리 나 내 사랑하겠네 Oh we have a party 매일 덧술에 밤엔 핑계 서리로 내는 게 소리도 해버려 너 어떡해 이 말이 다 맞지 뭐 절대로 틀린 말을 할 리가 없어 난 토를 대지 아니하고 바로 멍석처럼 너의 발은 그대로 벌써 널 풀어줄래 꽉아 넣었어 이걸 얻어버린 것만큼은 절대로 안 봐도 덤벼 말려 다 줘줄 거야 It's so my mistake you are winner 날 세지 않아 사랑아 이겨 Baby it's so my mistake you are winner 맞서지 않아 사랑아 이겨 저서 이겨내려는 건 절대 아냐 Baby 너에게 빛을 세우 싶잖아. 절대로 너에게 쳐서 이겨내려는 건 절대 아냐 Baby 너에게 소리 높이고 싶잖아 절대로 너에게 너에게 소리 왜 높여 위쪽에서 다 빌어놓고 떠밀려 너에게로 오가겠지만 난 매너모 도대체 너에게 나의 존재 아직도 없게 말해 oh, 왜 그거 빼고 뭐가 중요해 사실은 거짓말해 okay 나의 mistake 알아 전부 다 내 잘못 참 쉽네 나는 그런 걸 원한 게 아니야 차라리 빠질래 네 말대로 말해 참으라 해 술인 필요해서 파여 나 써고 썼지만 난 널 바보같이 사랑했지 간척해 네가 맞았어 이제 더 힘들지 말자 이겨 괜히 맘대로 해도 되는 네 말이 조금 머리야 새기고 이제는 행동으로 飞的香气，微笑的慢慢苏醒。 My love, my love, sweet love, sweet love， 将你拥在怀里，不留余地，不让他人占据。 My love。 ¿Favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boyband favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No action, turn it up, get it stereo blasting. Let me see what's the main attraction. Fancy footwork, no tapping. Crank it up to the bass and slapping. I wanna make some noise. I wanna make some more. About to hit that coochie, play you like Tamaguchi. Gonna get the price of blue cheese, all dipped in something bougie. We're bad at Louis Gucci, I'm rolling down that sushi. My thing sides of jacuzzi, spray haters with my Uzi. I wanna make some noise, I wanna make some more. Ya estoy de regreso con ustedes, tuvimos un poquito bastante larguito y mi recomendación de la semana va de la mano con Oliver Tree y la canción que acabamos de escuchar, Turn It Up, feat. Tommy Cash, y ustedes recordarán también una de mis recomendaciones anteriores que fue Little Big. Tommy Cash, pues todo mundo lo ha de reconocer por esta canción que está sonando ahorita de fondo, que es Life Goes On. Sin embargo, pues su estilo musical es muy variado. Así puede tener una canción así sabrosona, medio popona. Puede terminar con un rap muy, muy, muy bueno. Hay una canción que se llama Fuck, que de hecho va más o menos por ese estilo. La verdad es que me gustó mucho porque se mueve mucho entre los distintos géneros musicales que hay. Pero tiene una esencia muy cómica. De hecho es cómico el señor y me gusta que su voz es muy suave. Es suave para la música que está lanzando. Si te diste cuenta, en la canción que acabamos de escuchar, Turn It Up, en comparación con esta canción Life Goes On es totalmente diferente. Puede ser también que haya sido influencia de las personas que también estaban colaborando con ellos. Pero en general Oliver Tree hace esos cambios rítmicos muy, muy, muy especiales, muy buenos. Y ahora sí, gente, hablemos de lo que te truje, Chencha. Decidí que no iba a entrar tan en lo profundo en explicarte acerca de los tipos de música, porque realmente mucho tiene que ver con el conocimiento en general sobre la música, ¿no? Si hay algo que tenemos que entender es que la música popular en general, hablando en todo el mundo, pues está basada más que nada en los sonidos culturales que se han desarrollado en cada región, ¿no? Lo mismo pasa con la música popular, en este caso en Corea. Inicialmente comenzamos con la música tradicional coreana, que es la música que pues nosotros normalmente llegamos a identificar por los instrumentos coreanos y por las voces del folclore coreano en este caso, pero también tenemos la influencia occidental dentro de esta música. Un ejemplo muy claro que vas a escuchar es la canción que va a seguir de fondo nada más que acabe Oliver Tree. Es una canción popular coreana que ya tiene una combinación de influencia occidental. ¿De qué te estoy hablando? Tenemos una cantante tradicional del folclore coreano, tenemos instrumentos folclóricos. Tenemos también la combinación de una orquesta de fondo, ahí estamos metiendo una influencia occidental y no solamente hablamos acerca de la música que se puede presentar a lo mejor en una sala a nivel cultural, ¿no? También lo podemos ver reflejado en nuestra música, la que actualmente nosotros escuchamos, que finalmente vuelve a ser la música popular o en este caso el K-pop. Hay muchas canciones que están influenciadas por el sonido de los instrumentos musicales, por pues los cantantes del folclore, perdón. Canciones que hemos escuchado que a lo mejor no le hemos puesto tanta atención, pero que llegan a utilizar uno, dos, tal vez varios instrumentos clásicos que nosotros si bien no identificamos, pero igual llegamos a conocer visualmente, no sabemos bien qué sonidos emiten hasta que no los vemos y los podemos relacionar. Hay muchas canciones que a lo largo desde que empezó a verse expandida la ola Hallyu, pues pudimos disfrutar. Yo creo que la más reconocida actualmente es sin duda Idol de BTS, porque además de reunir las raíces coreanas, está metiendo el ritmo de pansori. El pansori es una narración coreana que no nada más vas a identificar aquí, lo vas a identificar también dentro de la música de Stray Kids. ¿De quién más? ¿Quién más he escuchado que mete el pansori? No sé, muchos raperos actualmente llegan a meter el pansori, ¿eh? Entonces, el pansori es una narración coreana con música de tambor. Idol está metiendo este tipo de música tradicional dentro de lo que ahora conocemos como la popular. Pero en fin, para no hacernos bolas, vamos a empezar a decirte pues cuáles son las características que podemos encontrar en la música. Actualmente la música popular coreana, o algo que conocemos como K-pop actualmente, viene de pues lo popular, del gallo en coreano, ¿no? Que es altamente comercial. Normalmente atrae a los jóvenes con los últimos estilos, con lo último del baile, con lo más reciente en sonidos, pero también suele llegar a combinar la cultura tradicional, los sonidos más tradicionales en este caso de lo que es la cultura coreana. Actualmente la ola coreana, el Hallyu, está buscando, si se han dado cuenta en los últimos 2 años, transmitir lo que es la cultura coreana en su música. Un ejemplo muy grande de ello va a ser la canción que vas a escuchar ahorita de fondo, te lo voy a colocar igual en un bloque musical, que es de Jessie junto con Kim Jun-im, que esta es una cantante de folclore coreano, y el rapero Crispy Crunch. La canción se llama Kwejina Ching Ching Nane, Ching Ching Nane, Ching Ching Nane, y te la estoy poniendo en una versión remix, pero si tienes la oportunidad de escuchar la versión original, la verdad es que es muy llamativo, es muy original la forma en que se combina el canto de Kim Jong-un con el rap de Jessie y el rap de Crispy Crunch. Otro ejemplo que tenemos es Lit, esta canción de los niños de Wonos, que no solamente visualmente nos están colocando los elementos coreanos, los elementos de su vestimenta, sino que también estamos viendo parte del baile, estamos viendo actores, estamos viendo artes marciales, y de eso te estoy hablando de la versión, ¿cómo se llama? Vaya, los bailes, los videos que te suben de los bailes de cada canción. También podemos ver que hay muchos músicos, volviendo nuevamente al pansori, ahí se vuelve a reflejar. El pansori, lo vas a ver en mucho, era como que había ciertas formas o ciertas divisiones de música, ¿no? Estaba como que la música tradicional con cierto tipo de instrumentos que eran tocados solamente dentro de reuniones como más de la realeza. Por otro lado estaba la música, los sonidos bruscos como los tambores, que eran utilizados, o más ruidosos, que eran utilizados para ahora sí que las bajas castas en este caso. Como tú sabrás, Corea tenía una división muy muy dura dura de castas, se dividía totalmente por lo que era la realeza y por lo que era el pueblo. Y todavía muy recientemente esa división, a pesar de que pues muchas cosas han cambiado, llega a verse. Puedes verlo, puedes notarlo incluso en el color de los autos. Eso es un dato cultural que debes de conocer de allá de Corea. Ok, otras canciones que en las que a lo mejor pudiste haber escuchado sonidos representativos de Corea definitivamente es Shangri-La de Dix. Elementos clásicos, elementos occidentales combinados en una sola canción, adornados también por los atuendos que llevan ellos, por el uso del abanico, por la estética que obviamente está totalmente inspirada en Asia. No está retomando completamente la cultura coreana, también está tomando la cultura china, porque están retomando una fábula llamada The Peach Blossom Land, ¿ok? Aunque el título sea coreano, lo sé. Ahí podemos escuchar el gayakum, que es un instrumento de cuerda. Ustedes ya lo conocen si vieron el drama de Love Strings, algo así. Heartstrings se llama. Donde salía este chico de CN Blue y Park Shin Ha. Ahí nos mostraron cómo sonaba, cómo se veía, cómo se tocaba un gayakum y cómo el sonido podría combinarse con la música actual, la música popular, ¿no? Igual hay que agregarlo, la coreografía era un agregado, un valor agregado que pues no podemos decir no, ¿verdad? Dreamcatcher es otro de los grupos que también han estado agregando los instrumentos de vientos tradicionales coreanos en su música. Un ejemplo de ello es la canción Piri. Curiosamente, hay un instrumento que se llama así, que es, se llama Piri, perdón, que es como un tipo flauta, no sé cómo decirlo, pero que es muy aguda, ¿no? Y es de bambú. Entonces este sonido lo podemos ver identificado dentro de la canción de Dreamcatcher Piri, te lo voy a estar colocando también. Follow es una de mis canciones favoritas porque es de Monsta X. O sea, Monsta X respira y es mi favorito casi, ¿no? No, bueno, no tanto. Pero, si tú recuerdas esta canción de Follow, también al inicio tiene un sonido muy característico de un instrumento que se llama Taepyeongso. Es un instrumento de viento, también tradicional coreano. Y además, la música, la coreografía está completada con el vestuario de los chicos. La verdad es que si tú no has visto ese video, tienes que correr a hacerlo. Hay otras canciones que podemos reconocer que tienen instrumentos musicales. Yo, por ejemplo, no sabía del caso de The Chaser de Infinite, que el inicio también está realizado con un instrumento de viento, instrumento tradicional coreano, y también utiliza palabras o frases que podemos encontrar en la música folclórica coreana. Esa canción realmente no me gustaría ponértela, aunque sí la tengo de fondo, para que la puedas disfrutar. Y pues bueno, es muy ahí, por ejemplo, en ese caso de The Chaser, sí es muy complicado poder distinguir los sonidos de instrumentos que a lo mejor nosotros no tenemos identificados. Como te digo, el inicio de The Chaser utiliza un instrumento de viento que, si bien nosotros no conocemos, es un sonido muy característico y que nos atrapa, ¿no? Desde el momento en el que empezamos a escuchar la canción. Posiblemente si nosotros conociéramos el instrumento y después escucháramos el sonido, tal vez en alguna otra canción, pudiera ser para nosotros un poquito más fácil identificarlo en otra canción, si es que lo llegamos a escuchar. Pero pues ahí yo creo que sí se trata ya de mucho conocimiento o de meterte mucho en el tema para poder entenderlo. También esta es una de las razones, perdón, por las que no quise como que meterme mucho en explicarte cómo es que sonaba cada género en el caso de la música antigua, ¿no? De la música tradicional. Sí te traía una explicación de las diferencias entre la música tradicional, la música con influencia occidental, la música popular, los géneros dentro de la música popular, porque de hecho hay muchos. Tú conocerás en general el género trot, que incluye de hecho la música clásica tradicional coreana, pero que se modificó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, después de ello tenemos el rock, hay muchas bandas actualmente que podemos distinguir dentro de este género. Tenemos el folk también, que es una combinación de la música folclórica estadounidense junto con la música coreana folclórica. Entonces, pues realmente no es un género que actualmente nos llame mucho la atención a nosotros como seguidores de la cultura coreana. Popular coreana, ¿verdad? Tenemos también el hip hop como otro de los géneros. Tenemos la balada, un género híbrido que se combina al meter rap, reggae, R&B, hip hop dentro de la música popular. Tenemos el future bass también. Tenemos el R&B. Este ya es un género que constituye el híbrido. Tenemos el trap. El trap, que es una fusión entre el hip hop y la electrónica. Por ejemplo, una canción trap que podemos mencionar como para que te ubiques es Bon Bon Chocolate de Everglow o Regular de NCT, ¿no? Tenemos también el género deep house, con sonidos suavecitos, ¿no? Medio jazz, medio funky, medio soul. Una canción que a lo mejor puedes identificar para este género es Now or Never de SF9 o Playing with Fire de Blackpink, ¿no? Tiene sonidos suavecitos, como voz así airosa, no sé cómo explicártelo. Tenemos también el Tropical House, una canción rápida que puedes ubicar dentro de este género es Really Really de Winna o Violeta de Ice One, ¿no? Que son sonidos como muy tropicales, ya muy, muy mezclados. Tenemos también el género disco, donde obviamente pues podemos ubicar a BTS con Dynamite. Y finalmente tenemos el indie rock o el indie rock, que es más bien dicho una música independiente. Hay muchos artistas, no sé, uno que se me viene a la mente, Busker. En algún momento, no sé si te acuerdas, hicimos un especial de música indie, ¿no? Igual, en algún momento, en el programa que tenía esta Iris, llegó a tocar el tema de la música indie, porque hay muchos artistas dentro de este género independiente que fácilmente puedes identificar. Ok, nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Te voy a dejar alguna de las canciones que te acabo de mencionar para que las escuches, les pongas mucha atención. Te voy a dejar a Jessie con Kim Jong-im y Crispy Crunch con esta canción Ching Ching Nane. Te voy a poner a PSY con Hangover. Fíjate, este es un ejemplo claro también de la música tradicional occidental, mezclado con lo occidental. Te voy a poner a Wanna con Lit. Te voy a poner a Mino con Fiancé, porque también tiene sonidos que son muy tradicionales, ¿no? No sé si se puede llamar de esa forma. También Mino llega a utilizar juegos de palabras. Híjole. Bueno, si tú te vas para el trasfondo de esta canción de Fiancé, pues vas a ver que Mino es muy juguetón con sus palabritas, ¿no? Utilizadas ahí. Aparte, es un video donde te sugieren que busca una amante. Vámonos entonces a escuchar estas canciones. Te voy a agregar, ¿cuál más te voy a agregar aparte de esa canción que te acabo de mencionar? ¿Cuál más se me antoja? Vamos a agregarte también Follow the Monsta X, porque pues si no hay Monsta no se siente esa vibra coreana, ¿verdad? Y te voy a agregar una última canción de nuestra playlist del día de hoy, que está a cargo de no tengo idea, pero la canción se llama Run On. Vamos a ver de quién era la canción. ¿A quién agregué? ¿De quién era Run On? Ay, Dios mío, no me acuerdo de quién era. Eso me pasa por no anotar. En esta ocasión no anoté a quién iba a presentar dentro del especial. Pero bueno, vamos a escuchar esa canción y yo regreso en un momentito. Más conoces para ya presentarte lo último, porque tenemos que hablar, de hecho, acerca de lo que es el Minjung Gallo. Como te dije hace un rato, el gallo hace referencia a lo que es como lo popular, ¿no? Pero en esta ocasión el Minjung es el sonido de la protesta surcoreana. Vámonos pues entonces a escuchar este bloque musical y yo regreso un momentito contigo para platicar un poquito más. Drink it up. Ching ching 놀자 Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Can't find a single piece of me, game over. Be hard in the paint, drink another cup until I fall flat. All that and then some, 151 done dilly. Really for show that I'm toe back, intoxicated, change over, game over, hangover, faded. Body shit miss, that tail up the yes. Back with a more check, yes. Inny, mini, miny, mo. Catch a lady by the toe. I'm your boom and yep, a boy, the gachi, bada, bitty, bo. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my god, damn it, there's the fucking limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. But I can't stop. Making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Hangover. Shaking the fleas, caking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees. Tipping and dripping, flipping the flow. Whipping and dripping a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a Giga like Mia. Never would they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A, nothing left to say. I done smoked my whole day off. Baby, not a she hum, hey. Also, not a she hum, hey. Gosh, you got gosh, you honey, gosh, you go, Jack, you gosh, hey. Man, eating up the era. More get the neighbor, Jetta. Man, eating out and owning all the back from all up. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my god, damn it, there's the fucking limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Can't stop making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Waking and baking, shaking the fleas, caking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees. Tipping and dripping, flipping the flow. Whipping and dripping a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a Giga like Mia. Never would they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A, nothing left to say. I just smoked my whole day off. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my god, damn it, there's the fucking limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Can't stop making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Can't find a single piece of me, game over. 전 우지 우지 나는 우아 또 소리 부르지만 고아 담처럼 날아 벌처럼 쏴 땅스러 담고 와 저 짝거리에 나를 모르는 사람이 없으니 기분이 좋구나 둘이 번쩍 세 번쩍 우리 위해 축제가 벌어지는구나 가자 오늘 달이 좋구나 가자 풍악을 우겨 피리를 부어 저 달도 좋은 밤별빛이 다가와 우리 줄 가득 비춰 정해진 건 없어 발길이 닿는 대로 마냥 걸어가 달이 좋구나 약간 견디지 멈추고 왜 이게 둘 셋 하면 프로젝트 땡 땡 동시 동시 나 둥지 둥지 둥지 진 몸에 가는 달을 춤을 춰 하지 말고 더 망치지 몰래. 나만 보고 이제 그만해 제비 뽑게. 한여름에도 걷고 싶어 너의 그 눈길. 우리 둘이 별이 꼬리 머리 머리 그리워 너의 몸 그리고 외로워 여기 밑 빠진 곳 물 먹여줘 baby go wild 마치 cobra 부끄러워 마 alright. been on my mind. Maybe I can see you this Wednesday. It's gonna be a perfect day. No, I don't want you feeling my heart break. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes con una super canción de fondo. Me encanta este espacio porque siempre puedo hablarles, de música nueva, de estrenos. No nada más me limito a hablarles acerca de Corea. En esta ocasión les voy a hablar acerca de este super grupo que estábamos esperando que regresara. Estamos hablando de 4MIX, este grupo de 4 integrantes de Tailandia que, como ustedes saben, hace un poco tiempo pues vinieron aquí a México, ¿verdad? Y el amor que recibieron por parte de la fanaticada mexicana pues fue sin duda enorme. Estos niños de Formix pues ya regresaron el día de hoy 9 de febrero con esta canción Roller Coaster. Es un nuevo lanzamiento. Ya habíamos tenido como un pequeño adelanto de lo que iba a ser esta canción y pues todos estábamos esperando el MV que finalmente fue estrenado el día de hoy. Para ti que no conoces a Formix, déjame presentártelos. Están pues conformado por 4 integrantes que debutaron el 11 de mayo del 2021. Tuvieron una canción para debut llamada Kid Pete el 15 de marzo del 2021, pero finalmente fue en mayo cuando debutarían con la canción Why You Come Back. Formix la verdad es que ha llamado bastante la atención de pues, los seguidores en general de la música pop, porque sus miembros tienen características únicas de verdad. Yo en cuanto los conocí me llamaron la atención y dije, ¿quiénes son? ¿Por qué no los había tenido? ¿Por qué no había tenido el gusto de conocerlos? ¿Por qué no los había agregado a mi vida? Porque, oh Dios mío, tienen unas personalidades geniales. Te los voy a presentar si es que tú no los conoces. El líder vocalista y visual es Ninja. Nació el 15 de junio de 1997. Después está Mecha, rapero bailarín principal que nació el 18 de septiembre del 2002. Son amantes del K-pop, de BTS y Blackpink, pero Mecha en específico me parece que es al que le gusta Jisoo. Después tenemos a Foxong es el vocalista principal. Está bastante chiquito el niño también. Casi todos son chiquitos, ¿verdad? Son unos preciosos bebés. Él nació el 7 de octubre del 2002 y le gusta Justin Bieber. Después tenemos a George, es vocalista, rapero y bailarín principal y nació el 13 de agosto del 2003. ¿Cuál es la ideología que sigue este grupo? Pues obviamente ir hacia la diversidad de género. Dice super sí a la diversidad de género, eso es algo que se nota y nos encanta. Quieren romper con los estereotipos de género, pero esto es algo que tú ya has escuchado. Su música, tan solo los videos musicales, el video musical, por ejemplo, de Why You Come Back, nos da a entender esto, o sea, no existen los estereotipos. Es lo que a mí me encanta. Y Roller Coaster es una canción que estábamos esperando porque además de ser divertida, la coreografía me encanta. La estuvimos viendo en la presentación que tuvieron. No recuerdo cómo se llama el programa. Tienen un programa donde presentaron esta canción. Pero la coreografía denota. Type Up Stage se llama. La coreografía denota que pues es demasiado. O sea, no se nota agresiva como normalmente llegamos a ver en los grupos masculinos, ¿no? Combina muchos pasos y eso es algo que llama mucho la atención. Entonces, pues bien, te voy a recomendar, también va a ser una de mis recomendaciones de la semana, que vayas a ver el video Roller Coaster. Se estrenó el día de hoy a las 5 de la mañana aquí en México y también va a estar disponible la canción aquí en Station K-Pop para que, pues igual cuando entre un DJ y pues la solicites, nosotros con todo gusto te la vamos a estar colocando. Bien, ahora sí, hablemos de otros temas porque te dije que te iba a estar hablando acerca de lo que era el movimiento Mugyungayo. Este es el sonido de la protesta surcoreana. El Mugyungayo, literal, la traducción es canción de la democracia y pues se conoce también así a la forma que utilizan en este caso el público, los coreanos, para... Utilizan una canción para hacer protesta de forma pacífica. ¿Cómo es que nace este término? Se creó durante los años 70. Ustedes saben que por ahí de los años 60-70 pues hubo algunos detalles, algunos problemas ahí en Corea, problemas políticos bastante pues delicados, ¿no? Era muy duro todo. Y como no podían hacer algo, no podían hacer nada de hecho, porque rápidamente eran señalados como espías o como traidores, pues finalmente se dedicaban a buscar reclamar o protestar de forma pacífica y lo hacían a través de la música. En aquel entonces, pues la mayoría de las melodías estaban compuestas por sonidos suaves, por guitarras y letras bastante suaves, pero que revelaban los movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores, derechos humanos y cómo se sentían invadidos principalmente por potencias grandes fuera de Corea, ¿verdad? Que en ese momento estaban pisando o que utilizaban Corea como pues centro de dominación. La música buscaba ahora sí la esperanza, buscaba a unir la Corea del Norte con Corea del Sur. Una de las canciones que se utilizó como parte de la lucha o la protesta en contra de la represión fue una canción llamada... ¿Por aquí la tenía? ¿Dónde está? ¡Ay! Yo ya la perdí. Ah, aquí está. Se llamaba, y a lo mejor la pudiste haber escuchado, Rocío de la Mañana, de el cantante Kim Min-ki. Él es uno de los representantes del género, y pues no porque quisiera, sino más bien por accidente, porque esta canción, a pesar de que no retomaba tanto el tema, pues se volvió utilizada para las protestas y conciertos ilegales. A finales del, no es cierto, inicios de 1971, fue arrestado, se confiscó todo su material y su música y quedaron bajo vigilancia. Un ejemplo más reciente de cómo es utilizada la música para realizar protestas, pues lo podemos ver en la canción de Son Yoshide, tal vez tú lo recordarás. La canción de Into the New World fue utilizada en una protesta recientemente en contra de la expresidenta coreana. También utilizaron una canción, déjame ver cuál fue. Eso fue en las protestas que se llevaron allá en China, cuando hubo todo este detallito de la pelea en... No es cierto, fue la protesta en Hong Kong contra la extradición. Utilizaron una canción y se cantó March for the Beloved. Es una canción tradicional chino, pero también la hemos escuchado en su versión coreana. Entonces ambas versiones fueron utilizadas para protestar en ese país. Estoy buscando la información que tenía acerca de la canción de Into the New World, referente a esta situación que te decía sobre la presidenta. Fue para... pues digamos hacer ruido, ¿no?, en contra de esta protesta, pero ya no encontré dónde fue que anoté eso. Eso es lo malo de tener tanto. Pero bueno, la música se ha utilizado para muchas cosas, pero ¿te acuerdas que yo te dije o te hablé acerca de la música ruidosa en el programa pasado? Nada más te lo mencioné, no te dije nada. Ok, la música ruidosa es un concepto bastante abstracto. ¿Por qué? Porque el ruido, dependiendo de quién, se llama ruido. No todos percibimos los sonidos de la misma forma. Por lo tanto, no todos podemos llamar ruido a la misma cosa. No todos percibimos el ruido de la misma forma. Ay, qué poética, me siento muy poética hoy. El ruido va a depender del contexto de... la forma en la que se produce, ¿no? Es ahí donde podemos ver las diferencias culturales que hay y las diferencias también entre las edades de las personas. Algo que a lo mejor nosotros no consideramos ruido, una persona mayor de edad lo puede entender de esa forma, porque el contexto o la idea que tiene de ruido es un sonido que a lo mejor para ellos puede ser indeseable y para nosotros puede ser algo que nos guste. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Últimamente el término de música ruidosa ha estado sonando mucho. Y como yo te mencionaba, Stray Kids es uno de los grupos que lleva esta etiqueta. Y fue su último álbum, Noisy, que de hecho hace referencia a este término, que pues ahora sí termina de abrazar como tal la etiqueta. El álbum está escrito como no easy, como no es fácil, pero también hace la analogía al ruido, noisy, ruidoso, ¿no? Ellos dicen que acuñaron este término porque pues ya es algo que los distingue, ¿no? Que pueden utilizar a su manera. Este último álbum de Noisy tiene una historia que combina todo lo que te platiqué en el programa acerca de la música, todo lo que eran los tipos o las raíces, en este caso coreanas, con los diferentes géneros, y además reúne o está encasillando, perdón, muchas cosas, mucho de la tradición y mucho de lo actual, mucho de la música actual en un solo lugar, en una sola canción. Un ejemplo de ello es Thunderous, la canción principal de este álbum, en la que utilizaron también pues términos que son utilizados en la música tradicional coreana. Uno de ellos es Orikun, este término que se utiliza para los cantantes del pansori. Recuerda tú que te lo mencioné hace rato. El pansori, ya te había dicho que es un estilo tradicional de narración musical. Había una persona que cantaba y al mismo tiempo había un tambor que era tocado, ¿no? Si nosotros separamos la palabra pansori, tenemos también la raíz sori, que significa sonido, ¿sí? En inglés, más bien dicho. Mientras que kun hace referencia al sufijo de hacedor, o sea, una persona que hace algo bien o hace algo muy bien, ¿no? Si tú no me entiendes, no hay ningún problema. Después de esto te voy a poner un video, un audio de un video, para que entiendas el contexto de esta canción. En resumen, esta canción de Tenderus, además de abrazar el término de ruidosos, dice: sí, soy ruidoso, pero soy bueno en lo que hago. Prueba de ello es que Stray Kids pues ya se ha llevado bastantes premios, ¿no? Ya es un grupo que tiene un impacto a nivel mundial, que por cierto tenemos que hablar de eso, los grupos que tienen mucho impacto actualmente a nivel mundial, porque los Aguacates pues son uno de ellos, ¿verdad? También hay que mencionarlo. Y este álbum, desde que Stray Kids debuta hasta este último álbum, que ahorita pues ya tienen otros lanzamientos, la mayoría de la gente tuvo reacciones como contradictorias y dijo: no sé si me gusta o no, porque es mucho ruido, ¿no? Ellos finalmente pues aceptaron de esta forma su ruido y lo hicieron ver a través de este álbum. Ojalá y puedas ver nuevamente este video musical. La verdad es que yo, cuando entendí todo el contexto, toda la historia que llevaba, me gustó y dije: es una bonita forma de meter lo que es actualmente la cultura coreana con la música popular, la música contemporánea, y aparte burlarte de las burlas que te hacen, ¿no? Entonces, hay mucho que contar referente a la música, pero como te dije, no me voy a meter mucho con ello porque, uno, es difícil de explicar; dos, se aprende mucho, pero sí hay que leer también, y hay que entender mucho el trasfondo, hay que entender también mucho de la cultura, hay que ser abiertos para poder entender y para poder analizar y poder descifrar las ideas dentro de cada una de las cosas que vemos. Yo siempre lo he dicho, los videos musicales no siempre son nada más un video porque sí, ¿no? Todos tienen una preparación, y lo mismo va con su música. La música tiene un trasfondo, hay una historia que contar, retoman muchos puntos culturales, retoman muchos puntos sociales, y también el tema que te comentaba hace un rato acerca del Minjungayo tiene que ver también en parte con la música que actualmente estamos viendo con artistas, por ejemplo, en este caso Stray Kids, o bien con los raperos, que ellos, los raperos, o sea, siempre van a tomar temas sociales que van a incluir también la música tradicional con la música contemporánea, más aparte, temas que son difíciles de hablar, ¿no? Lo hacen de una forma muy, muy tranquila, vamos a decirlo de cierta forma, porque a veces las palabras también transmiten demasiado acerca de lo que una persona pues no está muy de acuerdo. Entonces, espero no haber sido tan tan poco explicativa, que me hayas entendido a grosso modo, pero que me hayas entendido y pues que hayas disfrutado lo que te presenté el día de hoy. Digo, es muy abstracto, como te digo, cada quien entiende las cosas como quiere entenderlas, porque cada cabeza es un mundo diferente y todos tenemos un nivel de entendimiento y retención diferentes, ¿verdad? Entonces, como te digo, si a ti te interesa el tema, estaría muy cool que lo hicieras, que lo buscaras por tu parte y que entendieras todo lo que es el desarrollo de la música, ¿ok? Vale, ya me voy a ir, te voy a dejar con el último bloque musical porque ya casi nos vamos para las 3 horas. ¿Qué vamos a escuchar? No lo sé todavía, ahorita busco, pero definitivamente te voy a poner a Owner de la playlist del día de hoy que estamos tomando, que es la lista de chinos, compartida por Violet Fantasy. Te voy a poner a Owner con, no sé si Gamer o Attack, una de esas dos canciones. Te voy a poner también a... ¿A quién te voy a poner? A Next. Sí, Next, no te puse una canción de Next. Te voy a poner otra canción de Next. O posiblemente una de Lay, todavía no sé. Y me gustaría agregar nuevamente la canción de Thunderous de Stray Kids, para que la puedas escuchar junto con otra canción de Yellowwood, del álbum Yellowwood de Stray Kids, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, ¿verdad? Déjenme buscar porque pues, si no se me va la onda. Que también tiene video musical, ¿eh? Y es un gran ejemplo de lo que es el ruido, de lo que la mayoría de la gente considera como ruido. La canción se llama... No, pues sí se llama. Sí se llama, ¿eh? Ay, Dios mío. Levanter se llama. Ya, vámonos. Se quedan escuchando esto. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Y no se pierdan nuestras redes sociales porque el día de mañana, jueves, vamos a tener una entrevista junto con la Unión Internacional, Unión Dios DIOS, D-I-O-S, discúlpenme, Latinoamérica. La entrevista nos la van a hacer. ¿Quién nos la va a hacer? Déjenme ver. No, hombre, me cae que yo bien informada siempre, ¿verdad? De tanto y tanto, gente, de tanto y tanto, se me van las ondas. Vamos a ver, ya les compartí la información ayer en la noche, pero pues igual. La entrevista la va a realizar el team de eventos K-Pop La Paz Bolivia, a la Unión Dios Latinoamérica y Station K-Pop. Esto para poder darles más detalles acerca del evento de San Valentín que vamos a tener con el grupo DIOS en la celebración del Día de San Valentín. Va a ser el jueves 10 de febrero a las 7 de la noche, hora centro de México, para que no se lo esperen, a las 21 horas de Bolivia, para que por favor nos acompañen, porque ahí les vamos a dar pormenores. Y apúrense con el registro porque llevamos el 80%. Me voy, cuídense mucho, los veo en la siguiente emisión. Charito, bye bye. Yeah, 되찾을 거야. 정신이 아파도 결국. 귀찮아서 도리도리 말이 너무 많아 자꾸 나서지 좀 말해 Why you mad? Why you sad? Why you tick tick tick? I don't bend you Already 걸리니 멋있는 척들이 양증 Back을 조차도 따라오지 못해 여기는 팬들 들어봐 질투가 전부 한쪽으로 치워놓고 버려 Here they come 악당무리의 뜨거운 비가 돌아 온몸에 던져 Soy tú 全新的背里开出花蕊，眼中神采，昨夜的黑为我带走枯燥的灰，这未来还无法预料，幸好有你在我身边，无路纷纷扰扰。还记得梦最初的模样，执着的寻找着一起成长的远方，这一次做个勇敢者 for you。 내가 먼저 무섭다 다 두고 봐 할 수 있나 그 말들을 지키지 못할까 두렵다 점점 난 달라져 왜 한가 밖은 달라져 가는데 들어가는 난 지금 점점이 흐려 왜 안 끝나 불안한 소리가 계속 들려 여기서도 난 계속 위기 넘쳐다 이겨낼 거라 믿었어 겪기도 이제 못 버텨 너무 쉽게 봐서 더 아픈 걸 변한다 백날 여 외쳐댔던 내가 왜 주변 상황 따라 수도 없이 변하고 있는 걸까 그냥 툭 건드리고 지나간 사람이 누구냐에 따라 왜 내 반응도 달라질까 난 또 내가 좋아야 리듬 타던 곡에 남들 따라 리듬 타게 돼 이런 다시 한번 달라질까 머리 앞에 다 거리 비집을 삼켜 너만이 먹은 나의 전용기보다는 걱정 다 변해가고 있어 1부터 10까지 모두 내 의지만 상관없이 올라오는 부착효 No, no, no, no 아 참나 이상해 왜 초점이 흐려 왜 안 끝나 불안한 소리가 계속 들려 여기서도 난 계속 백이 넘쳐 다 이겨낼 거라 믿었어 기도 이제 못 버텨 너무 쉽게 봐서 더 아픈 걸까 머리 아프다 party, let's go. ก็คนที่ดีกว่าก็นึกว่าไม่ต้องเจอหนักที่เห็นแต่เธอไม่เชื่อสายตาเป็นอะไรก็ว่ามา แต่ฉันเป็นคน